Muy bien, amigos, quiero brindar un saludo muy especial a quien más se lo merece. Un saludo para lo más bello que ha creado Dios, para la que nos dio el ser. Un saludo para todas las mujeres, para ustedes, chiquillas, un homenaje. ¡Que vivan las mujeres! Se entretiene, la mujer es lo más bello de toda la creación. Si ella no existiera, no estuviera vivo yo. No veo nunca fútbol, no juego dominó. Solo con las mujeres, así me entretengo yo. Que vivan las mujeres, que vivan las mujeres. Y todos los hombres, todos los que las prefieren. Que vivan las mujeres, que vivan las mujeres. Porque sin mujeres, los hombres no se entretienen. Que vivan las mujeres. Que vivan.